hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojo y Blanco. No ha podido ser, buen partido del Atleti, pero se nos resiste el gol. Bueno, nada nuevo, ya sabemos que esta temporada lo que nos cuesta es marcar goles. Y en este partido contra el Sevilla, pues se ha visto claro, ¿no? Pero el resto, muy bien. El partido se ha creado, se ha mantenido, se ha llevado el juego, se han creado ocasiones, se ha hecho un buen partido. Pero sin gol, pues lo que decimos, no se ganan los partidos. Para ganar los partidos tienes que meter goles, ¿no? Sobre todo más que el rival, pero meter algún gol. Sin meter ningún gol no se gana ningún partido. Y así ha sido al final un empate a cero que, bueno, que nos... No es un mal resultado, pero no es el... Un partido en casa, pues tienes que intentar contar victorias, ¿no? Y no ha sido así. Y además ahora, bueno, nos viene una semana... Tenemos la vuelta de la Copa contra el Celta y luego el Barcelona. O sea, la cosa está calentita, pero la imagen dada ha sido buena y manteniendo este juego, yo creo que en el momento que... Bueno, el momento es que llevo diciendo eso, en el momento que entren los goles, llevamos diciéndolo desde el principio de temporada. Pero parece que las cosas más o menos van funcionando. Nos falta eso, nos falta llegar ahí un poquito más y meter los goles. Aunque ha habido un tiro al palo y alguna jugada más. Y luego, por otra parte, un arbitraje horroroso o peor. Pero bueno, para los dos equipos, ¿eh? Porque, en fin. Vamos a hablar del partido y están con nosotros de momento Samu y Fernando. Samu, ¿qué tal? Hola, Jorge. Hola, Fernando. Y hola a todos los que nos escucháis. Pues nada, acabo de llegar del campo y las sensaciones son pues muy parecidas a las que hemos tenido en otras ocasiones, como el día del Sporting o el día del Levante en casa. Pero en esos días... tuvimos suerte y metimos un gol en los últimos minutos y hoy no ha llegado ese gol. Como has dicho tú, el arbitraje ha sido lamentable, sobre todo al medir los tiempos, porque se han hecho 6 cambios en la segunda parte, ha habido 2 lesiones y hasta 4 veces han entrado los servicios médicos de Sevilla al campo. El árbitro parece que no se sabía el reglamento, porque si un jugador es atendido en el terreno de juego tiene que salir hasta que se vuelva a parar el juego para que pueda entrar, y en este caso simplemente se levantaba y seguía jugando, y la grada estaba pues eso, muy enfadada con el arbitraje, y leí un comentario en Twitter que me ha dado mucho que pensar, porque decía que el primer gol en casa lo solía meter la grada, y que últimamente nos estamos como acomodando y falta ese empuje que solíamos tener antes. El Cholo lo ha intentado también animarnos a la segunda parte, pero es verdad que está muy fría la cosa, pero también están muy fríos los delanteros, entonces tampoco se puede sacar más conclusiones. El partido pues igual que los otros que hemos hablado, pero sin gol. Ese es el problema. Sí, no, está claro que el problema está ahí arriba, ¿no? Bueno, como he dicho, Fernando, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos, saludos a todos los atléticos y atléticas, y ha sido un pinchazo en casa, un partido que se tenía que haber ganado y se ha empatado, se han perdido 2 puntos, que esperemos que no nos acordemos de ellos de cara a la lucha por el título, y de nuevo la clave nuestra ha sido lo que nos cuesta ya no solo meter gol, sino hacer jugadas claras de gol, de combinaciones. Nos cuesta Dios y ayuda, y hoy ni con 10 durante casi media hora hemos podido. Y se queda la Liga, primero el Barcelona con 48 y un partido menos, segundo nosotros con 48 y el Madrid tercero con 43 y un partido menos, que lo va a jugar en un rato. Y todo ello antes del fin de semana que viene con un Barcelona-Atlético de Madrid en el Camp Nou. Era un partido importante y se nos han ido 2 puntos. Por lo tanto, no es un día positivo. No. Bueno, antes de seguir, hoy vamos a hacerlo un poco diferente. Voy a leer, tenemos un par de comentarios de oyentes, así que los voy a leer ahora y así ya los incorporamos al resto de resúmenes del partido, perdón. Empezamos, como no, por nuestro gran amigo Néstor, que nos cuenta: Buenas tardes, compañeros. Una rabia no conseguir los tres puntos. Partido de mucha intensidad, mucho ataque por banda, pero nada. Felipe hoy no me gustó. Gaby no sé qué más tiene que hacer para ganarse ese sustituido. Yo no sé cuántos balones habrá perdido. Mala primera parte de Augusto. Jackson hoy ni tocó la pelota. Menudo desastre. Nos toca ganar al Celta y al Barcelona. Estoy seguro de que lo conseguiremos. Au Paletti. Bueno, pues aquí yo creo que hay un poco de división, ¿no? Porque cierto, es cierto que por ejemplo, Gaby en la primera parte sobre todo ha tenido muchos fallos. Pero en la segunda parte, la última media hora, ha estado bastante bien. Pero vamos, Gaby tampoco... Coincido en lo de Augusto. A mí Augusto... no sé, no es Thiago. No, Thiago no le llega ni a la suela todavía. Y hay un jugador en el medio campo que otra vez se ha ido sin jugar un minuto. Sabéis a quién me refiero, ¿no? Tomás, yo es que veía el partido para Tomás. Ha salido los cambios y al final no ha salido él. No ha salido Carrasco, ha salido Yasun y ha salido Corría. No sé lo que tiene que hacer este chaval para jugar. Sí, no, la verdad que... Hoy yo he visto partido para Tomás, porque era partido físico, porque ha sido un partido de mucha intensidad, o sea, han salido los equipos a hacer la presión muy arriba, a no dejar jugar, y yo creo que en ese tipo de partidos un jugador como Tomás te puede dar mucho. Igual porque... que el día del Levante, que no sabíamos cómo meter un gol, salió él, hizo esa jugada. No, porque tiene muy buena arrancada y en estas jugadas el juego va muy parado, ¿no? O sea, tienes mucha presión, tienes que salirte de los rivales y tal. Un jugador que tiene buena arrancada se saca a dos rivales de ahí. Se ha visto, por ejemplo, cuando ha entrado Carrasco. Carrasco ha entrado en el segundo tiempo y era balón que agarraba Carrasco se iba de lo porque cuando te hacen un marcaje tan directo es fácil, si tiene velocidad es fácil que el jugador se vaya y se iba todo el rato Carrasco, lo que pasa es que no le acompañaba a nadie luego, claro, la verdad, pero no, la verdad que a mí yo lo veía para Tomás. Me imagino que jugarán en la Copa. A mí lo que me da un poco de cosa es que el otro día jugamos en Copa con los titulares, hoy titulares. El miércoles van a jugar otra vez los titulares y luego viene el Barcelona. Yo no sé si esto va a ser mucho partido. A lo mejor por eso, por ahí, pues va a jugar Tomás titular él, pero no creo. Creo que va a salir el mismo. Correa sancionado para el día del Barça, el día 30, fuera de casa, porque ha visto una amarilla hoy, que es la quinta. Se pierde el partido en Barcelona. Joder. O sea, que iríamos con Torres y se ha recuperado, Jackson y Vieto. Por cierto, Vieto tiene una primera parte, bueno, muy gris, o sea, ni se ofrecía ni lo intenta, es que, cuando tiene balón en los pies, pero le falta mucho trabajo sin balón. Es que en la primera parte a mí lo único que no me ha gustado la presión, me ha gustado que se ha buscado y tal, pero lo que no me ha gustado es ese último pase, se ha buscado demasiado balones bombeados y estás jugando con Griezmann y Vieto y si bombea balones al área pues es que es casi imposible, ¿no? Y aún así, Griezmann ha hecho bastante y en el segundo tiempo casi mete un gol de cabeza, que ha dado el palo, pero no es el tipo de juego que necesitan estos jugadores. Necesitan que llegues al área, ¿no?, y que les metas balones al pie, ¿no? Y ahí, pues, Vieto ha ido de menos a más. Yo creo que la segunda parte de Vieto está bastante bien. Pero no conseguimos dar cuál es la pareja de delanteros ahí, ¿no? No acabamos por... Está claro que Griezmann es uno... Yo tengo una, Griezmann, Diego Costa. Sí, pero es que Diego Costa va a jugar en el Chelsea. Ya. Que con esa pareja sería el ideal, pero sí, con sí. Lo que tenemos, pues no sé. A veces Vieto, a veces Correa, a veces Torres. Yo el que tengo claro, Jackson no. Sí, está para el A día de hoy claro. Está más perdido, pero perdido. Yo creo que si Torres se recupera para el día del Barça, va a ser titular. Pero... Yo creo que no. No, pues no, Torres no, también contra el Barça no vas a poner Griezmann Vieto, ¿no? Contra el Barça, pero bueno, oye, el Cholo es el Cholo. A lo mejor refuerza el medio campo y vamos a la defensiva. Pero es que eso es lo que estamos haciendo ahora. Una aplicación móvil que te dice los toques que hace cada jugador, sí. Los pases acertados que ha dado. Jackson ha tocado un balón en que ha jugado. Hombre, ha jugado 10 minutos, ¿no? Pero uno, ¿eh? No más. Sí, sí. Pero digo que lo de los cuatro centrocampistas es que ya lo estamos haciendo. Es que lo que ha encontrado ahora el Cholo, que parece que le gusta y que le funciona, es jugar con Augusto, Gaby, Coque y Saúl. Y Coque, cuando atacamos, se mete un poco ahí detrás de los delanteros, pero en cuanto perdemos el balón, es un cuatribote ahí que tenemos en el centro. que hoy ha funcionado, por ejemplo. Hoy el centro del campo del Sevilla, no, que Vanegas, un jugador bastante bueno ahí tal, y luego tienes a Krychowa y Insons y demás, ¿no? Que tienen buenos jugadores ahí, y yo creo que les hemos neutralizado bien. O sea, el partido para mí, a excepción de lo de los goles, ha estado bien. Lo que pasa que eso, que hay que marcar para ganar. Y si no marcas, no ganas. Marcar y hacer más ocasiones, ¿eh? Porque tampoco es que arrollemos al rival. Pero vamos, que si haces que yo hoy con un 1-0 me hubiese conformado, me hubiese parecido muy buen partido. Lo que decíamos otros días, estamos siempre al filo. Sí, eso sí. Y cuando juegas con estamos fuego, siempre al filo, y pues hoy no hemos tenido la puntería. Ganas 1-0 y parece ya un super partido. No, el Sevilla salió a empatar. Sí. Totalmente, porque otros equipos han venido Rico perdiendo tiempo, el Sporting lo intentaban. El portero de ellos perdiendo tiempo en el minuto 1. Rico ha perdido tiempo en el primer balón que ha tenido que sacar, ya estaba perdiendo tiempo. O sea, que estaba claro. Bueno, voy a leer otro comentario. Tenemos un comentario de un bueno, no sé si decir oyente nuevo, porque me imagino que no, pero la primera vez que nos escribe, que se llama Álvaro Rosell y nos cuenta: buenas. Partido agrio del Atleti, que no fue capaz de resolver un partido del que podría decirse estaban casi asegurados los 3 puntos. También habría que añadir que el Sevilla no fue a por la victoria, sino a jugar la estrategia, lo que nos debería haber ayudado. Quería resumir mi punto de vista en varios puntos. 1. Este ha sido el mejor partido de Augusto, pero aún le queda mucho para acoplarse. Sus pérdidas de balón y faltas descuidadas le daba la posesión a un equipo que no la perdía. 2. La falta de creación del equipo es un aspecto que Simeone debería tomar en serio, ya sea incorporando a otros jugadores, véase Thomas u Oliver, o mover hilos en el mercado de invierno, pero algo hay que hacer. Punto 3. Griezmann no estuvo demasiado... Espera un momento. No estuvo demasiado acertado. Estamos demasiado acostumbrados a verle hacer maravillas, pero un mal partido lo tienen todos, como el resto de nuestros delanteros. Punto 4. No me gustó la incorporación de Correa. Thomas podría haber dado más en la faceta de creación y conclusión. Punto 5. El tiempo de descuento del final me pareció escaso. Al Sevilla encontraba cualquier evento para sacar minuto. Y último punto, a pesar de todo, hay que tener en cuenta que es difícil meter el balón cuando el rival tiene 10 en la portería. Con esto os dejo a la espera de un mejor partido en Copa y en Barcelona, y deseando nuevas incorporaciones que nos ayuden en este empujón final para conseguir algún título. Mirando con perspectiva, no estamos peor que nuestro indeseable vecino, y lo importante no es ser líder ahora, sino tras la última jornada. Atentamente y esperando más éxitos, Álvaro. Bueno, bastantes puntos, yo creo que más o menos coincidimos en casi todo, ¿no? Sí, está lo claro de ser que... líder en la última jornada está claro. Pero yo no coincido en lo de que nos falte creación en cuanto a jugadores. Yo creo que tenemos jugadores para crear, lo que pasa que... Pero no están todos juntos a la vez o no jugando de una manera creativa. El Cholo lo ha intentado, no le ha convencido o no le ha dado suficiente tiempo, y es una cosa que yo comenté al principio de temporada. En la liga, tal y como está, y con las exigencias que tenemos, y habiendo hecho lo que hemos hecho estos últimos años con el Cholo, no podemos permitirnos dar tiempo a. Y aún así lo estamos haciendo con jugadores específicos, pero al esquema y demás, ¿no? O sea, si hay algo que no funciona y vas a necesitar darle X partidos para que funcione, es un crédito que no se puede dar. Y ahora mismo, pues, si el Cholo le convence más jugar con 4 centrocampistas como ha hecho hoy, pues es lo que va a hacer, y más de, a lo mejor, de corte más defensivo que ofensivo, es lo que va a hacer, porque no quiere hacer probaturas. Ahora, luego tienes, pues eso, casos excepcionales como los de Jackson y demás, que tampoco tienes otra. Tiene 2 delanteros y tiene que jugar uno de los dos, porque tienes que hacer que uno de los dos funcione. El problema que estamos teniendo es que normalmente te funciona uno, si no el otro. Sí, pero no juega ya Jackson, ¿eh? No. Ya recurso de última hora. Sí, sí. Hoy y el día del Celta también fue última hora. Y porque da la casualidad de que Torres está lesionado. El día del Celta salió de titular, pero el otro día de Liga, también el día de Liga con el Las Palmas, ni jugó. A Jackson le está salvando que Torres está lesionado. Porque le ha venido justo la lesión de Torres en... En los 3 últimos partidos de Liga, Jackson ha sido suplente. En Las Palmas no jugó, en Vigo jugó 15 minutos y hoy ha jugado otros 15. Es muy significativo. Sí, está claro que no convence a nadie ya. Se le han dado, es lo que digo. Sí, y ya lo se de le han dado que los... hay que adaptación y todo, ya estamos en febrero casi. Claro, se le han dado los minutos, no los ha aprovechado. Tampoco es que, no voy a decir que se le han dado excesivas ocasiones, se le han dado las ocasiones que para un jugador de su talla... Bastantes. Claro, para un jugador de su talla, por lo menos para demostrar. Es lo que digo, lo que llevo diciendo tiempo. Torres a lo mejor no ha tenido suerte, pero se ve lo que te puede dar. Es que Jackson no ha demostrado. Pero bueno, pasemos a Jackson, porque Jackson ha jugado 10 minutos. O sea, tampoco... Sí, tampoco... ya, además ya está todo muy visto. Ya sí, sino, sí. O reacciona y cambia radicalmente, o si no, vamos a decir lo mismo. Lo que pasa que eso, que tampoco es revulsivo, ¿no? Hoy jugando con 10... No. Por eso yo veía un partido más para Tomás, y como ha comentado este excelente Álvaro. El cambio, yo creo que más que Correa o que Jackson, era Tomás. Era un jugador que te meta los balones ahí, ¿no? Tenías a Vieto, tenías a Griezmann, tenías a Carrasco. Un jugador que tenga un poco más de profundidad, el cambio era Tomás, pero bueno. Sí, totalmente. Y Correa, el cambio de Correa tendría que haber sido mucho antes, yo creo. Porque sí, me parece que ha salido en el minuto 78. Y Vieto, llevaba 79, llevaba persiguiendo sombras todo el partido. Y yo es que... Yo me he fijado mucho en Vieto hoy y la verdad es que no he visto que haya jugado bien. Vosotros, no sé quién ha sido, que no ha hecho mal partido, creo que ha sido Jorge, pero es que un delantero, primero se le tiene que juzgar por los goles, ¿no? Y luego ya después, pues por el trabajo o alguna asistencia, pero es por que... Por lo menos Vieto, que tira gol. Que no ha tocado el balón. Es que no ha tirado. Por eso, que chute. Ha tirado a puerta. No. Ha hecho algún regate, ha hecho alguna pared... Las gilicornes que tiramos ahora, funciona una vez que ha sido una jugada de Carrasco que es calcada a un gol de Arda Turán hace dos temporadas. Pero eso ha sido de falta. Eso ha sido de falta. Sí, una jugada de estrategia. Pero porque una jugada que tenía un sentido. Pero los gilicornes que hacen es que se la pasa Carrasco a Coque y Coque se la pasa a Gaby. Están Savic y Godín en el área y perdemos el balón. Y no la cuelgan. Y nadie la cuelga. No lo entiendo, la verdad. No. Además es algo tonto porque nosotros tenemos a rematadores de cabeza. Sí. No, yo tampoco lo he entendido. Si fuéramos un equipo bajito... Bueno, mientras estábamos comentando esto, ha venido por aquí Chechu. Chechu, ¿nos escuchas? Pues pensaba que había venido, no sé. Igual no nos escucha. Chechu. Bueno, está por aquí. Ahora en cuanto conecte el micrófono... No, nos cuenta. Pero sí, la verdad que las jugadas estas de los corners y demás, yo creo que da más, no sé, como miedo a que aunque al final acaban subiendo los centrales, digo, miedo a que nos contraatacase el Sevilla, pero al final acaban subiendo los centrales, o sea que te daba igual, ¿no? Estaban ahí. Ha sido una, yo creo que por momentos hemos, teniendo el partido bien y habiéndolo hecho bien y jugando bien y tal, estábamos, no sé cómo decirlo, tomando las decisiones equivocadas, ¿no? O sea, teníamos el partido, no era fácil, pero teníamos ocasiones y tal, pero siempre esos últimos pases o esa última jugada, yo creo que estábamos haciendo la que no era, ¿no? Y a veces también influye la suerte ahí, que entre la pelota, que coincida que está, no sé... Un cúmulo de circunstancias, ¿no? Pero yo veo que muchas decisiones o algún... He visto varios tiros de precipitados, ¿no? Desde fuera del área cuando no había ángulo, cosas así, que dices, joder, tranquilízate un poco. Al final ya no, claro, los últimos 10, 15 minutos. Pero en el momento, yo sobre todo en el momento sé que cuando nos hemos puesto con un hombre más, cuando han expulsado a Vitolo, ahí yo creo que teníamos que haber parado un poco y tomarnos las cosas con calma, pero teníamos tiempo. Y nos han entrado luego las prisas y, bueno, las prisas ya sabemos lo que pasa, ¿no? Curioso, porque entre líneas siempre nos hemos caracterizado, bueno, cuando estaba Arda Turán, temporadas pasadas, tener algo entre líneas o con Diego o Rivas, tal. Pero es que este año, si Oliver no juega y si Tomás, como habéis dicho, tampoco juega, ¿quién se pone ahí? Porque si se pone Griezmann entre líneas, ya no mete gol nadie. Igual Saúl, alguna arrancada de Saúl. Pero es que hay como una especie de espacio muy grande entre el tribote, Augusto, Gaby, Coque y los tres de arriba. Hoy estaba partido el equipo al final del partido. He visto que había un saque de puerta y era un 4-2-4. Es que eso te iba a decir, que es cuatribote. Tenemos ahí lo hemos dicho antes, Augusto, Gaby, Coque y Saúl. Y son cuatro jugadores de corte más, no te voy a decir defensivo, pero no son jugadores de llegada, ¿no? A lo mejor Coque el que más, o Saúl, pero juegan los dos muy, muy atrasados, ¿no? Bueno, creo que estamos todavía intentando recuperar a Chechu, pero mientras tanto ha aparecido por aquí Mariano, me parece. ¿Mariano? Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, después de ver el partido, un poco decepcionado y cabreado, ¿no?, por el resultado final. Pero nada, pero si queréis, es mi opinión del partido, no sé... Sí, sí, ya hemos dado, llevamos unos minutillos, pero cuéntanos qué te ha parecido en líneas generales, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, me parece que es un partido que tenemos que haber ganado por ocasiones, por dominio, por todo. A mí particularmente me ha gustado el equipo, sobre todo porque en función del partido que ha sido, ¿no? Creo que ha sido un partido muy duro, durísimo, con un rival que ha venido pues a plantar el autobús, lo ha plantado, le ha salido bien. Posiblemente pues al Sevilla le salen en el Calderón, viene en este plan... Y uno de cada 20 partidos pues consigue empatar, ¿no? Lo normal es que el Atlético de Madrid hubiera ganado y que hubiera ganado incluso con solvencia y con tranquilidad, ¿no? Creo que hay algunas cosas que sí que hay que comentar respecto al Atlético de Madrid y que yo creo que son absolutamente claves. Creo que el otro día contra el Celta ya se vio, ya lo comentamos, y que lo tenemos que volver a decir hoy. Creo que el gran problema que tiene el Atlético de Madrid ahora mismo, no voy a decir que sea el único, porque evidentemente pues tendrá más, pero yo hoy en día al equipo le veo muy bien, le veo un equipo muy bien plantado en el campo, le veo un equipo que no pierde nunca el sitio, que no pierde nunca la compostura, con una tranquilidad, con una paciencia increíble, con una confianza en su sistema defensivo extraordinaria. Creo que hoy nuevamente pues ha habido algunas jugadas de peligro. Evidentemente el Sevilla es un equipo que tiene calidad, pero que no ha habido, creo que han tenido una ocasión clara como mucho. Creo que tanto el portero como todo el sistema defensivo, empezando desde la presión arriba en el centro campo hasta la solvencia que tiene en la línea defensiva, pues creo que es digno de alabar y de señalar. ¿Cuál es el problema que viene en el Atlético de Madrid? Pues en cuanto pasamos de tres cuartos, el problema del Atlético de Madrid es que no tiene gol. Para mí eso es lo que está condicionando absolutamente el resto del juego del equipo. Y eso se ve muchísimo, por ejemplo, en las opciones que estás comentando tú, Jorge. En el de tirar pues desde fuera del área ha habido varios tiros que han ido con mucho peligro, que a mí me parece muy bien, como un recurso que tenemos. Tirar, creo que además tenemos jugadores que pueden hacerlo muy bien, como Saúl, como Coque, como Gaby. Incluso ha habido un par de tiros que han ido muy bien. Pero creo que en muchas ocasiones se ha recurrido a ese recurso sin ser el momento adecuado, por decirlo de una manera, porque arriba no hay nada, ¿verdad? Y cuando digo que arriba no hay nada, digo que es que arriba, el día que Griezmann no está con tan acertado, Griezmann no es un 9 puro, eso hay que tenerlo claro. Pero es que jugamos con 9 jugando con un 9, porque si jugásemos sin 9, pero jugando con otro jugador, por ejemplo, jugamos con Griezmann de 9, no es un 9, es un falso 9, pero no es un 9, pero es un tío que sabes que en cualquier momento te puede meter un gol. O sea, hoy ha tenido dos ocasiones o tres ocasiones, no ha estado acertado, en uno ha hecho un remate de cabeza extraordinario, tanto el movimiento de desmarque como un movimiento de remate, marcando los tiempos con la cabeza, direccionando el balón perfectamente. Ha tenido la mala suerte de que ha ido justo al palo, que lo mismo que se podía haber ido dentro, podía haber ido fuera. Pero bueno, juegas con un 9, juegas con Griezmann como 9, haces esa apuesta y juegas con otro jugador que te puede aportar otras cosas. Pero estamos jugando con jugador con 9, que no son 9, y si no son 9, pues que no aportan absolutamente nada. Y es que no son los que aporten, sino que quitan. Es que quitan al equipo, porque lo que esto estaba comentando respecto a que muchas veces pues tiramos o hacemos, por ejemplo, los centros de los laterales. Ha habido hoy muchos centros que no han ido bien y decimos, o que no han sido rematados por jugadores, porque decimos, es que, joder, no están centrando bien. Que en ocasiones es cierto que no se centra bien y tal, pero es que hoy ha habido cantimultitud de centros en que no han sido rematados o que no se han ido porque el jugador que tiene que ir allí, que es el 9, no ha ido a hacer, no ha hecho el desmarque de ruptura, no ha hecho... No hay referencia. No ha ido, Efectivamente, eso es lo que te quería decir. No hay una referencia clara, un 9 arriba, que dé claridad, que dé alternativas, que dé confianza. Es que yo creo que el problema es eso, que es que los jugadores que llegan hasta tres cuartos o que tienen que dar el último pase no tienen confianza en el jugador que se supone que está de referencia como 9. Entonces intentan, es que bueno, el caso de Jackson Martínez es que ni le centran el balón. Sí. O sea, no sé si hay, cuánto balones ha tocado 20, Jackson Martínez en 20 minutos, no sé si habrá tocado uno. Uno. Y es que, no tienen confianza en los jugadores rivales porque es que no se lo han ganado y las cosas como son. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que estamos jugando sin un 9, estamos jugando con 10 jugadores y sin un jugador que es absolutamente fundamental para un esquema de juego como el del Atlético de Madrid. Hay otros equipos que por su tipo de juego, pues por ejemplo, que puede ser el Barcelona o el Real Madrid, a lo mejor se pueden permitir no jugar con un 9 puro. ¿Por qué? Porque tienen jugadores que en cualquier momento pueden realizar esa función. Tienen jugadores además que tienen claridad goleadora extraordinaria. Bueno, sí, que, claro, pero ahora juegan con 9 los dos, ¿eh? Sí, pero bueno, pero me da lo mismo. Pero podrían jugar con 9. El Barcelona está sin Luis Suárez y tienes ahí a tres jugadores que pueden meter gol en cualquier momento y que pueden hacer ese desmarque, que pueden hacer marque de ruptura, que pueden hacer movimientos de como si fueran 9, o que saben que van a tener que los jugadores que vayan a hacer el pase de hacia el área saben que van a estar ahí, pues van a estar Neymar, va a estar este Messi o va a estar Maroto, el de la moto, que les va a dar lo mismo porque saben que van a estar ahí 3-4 jugadores que juegan arriba. Que si no a un 9 les da lo mismo porque van a poder rematar, porque van a poder tener la oportunidad de marcar su gol. En el Atlético de Madrid, ahora mismo el único que puede hacer ese papel es Griezmann, el único a ese nivel. Evidentemente es ahora mismo. Entonces, el día que Griezmann no está acertado, como ha sido hoy, que ya he comentado, ya ha tenido dos o tres ocasiones clarísimas para marcar. Y no ha podido marcarlas. Ha habido otros partidos que ha tenido una y la ha marcado, pero muchos partidos que nos han dado incluso puntos. Sí. Y no ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, cuando llegan, perdona que termine, cuando llegan los laterales que llegan hasta el final, que dices, es que joder, pero ¿por qué no centran? Porque no tienen confianza. Porque no hay nadie. Hoy el Sevilla más ha estado defendiendo con 5 jugadores clarísimamente al borde del área y cuando no, dentro del área. Son jugadores además con una envergadura física importante, por lo que arriba era muy difícil que cualquier pase fuera a darlo bien. Pero es que ha habido jugadas en las que el delantero, el 9, han sido pases. Ha habido una jugada que es de 9 puro. Es de 9 puro, acaso al final. Un pase por la izquierda, de no sé si ha sido de Filipe o de Carrasco, que ha centrado prácticamente un centro de la muerte, ha parado el portero, se le ha escapado, y Jackson Martínez, que no estaba en el lugar donde tiene que estar un 9 para marcarlo. O sea, no es que entonces, la falle, es que ni se coloca, ni está. Es que efectivamente, claro. es que no estaba en el lugar donde tiene que estar. Eso te iba a decir, que necesitas un 9 de referencia, pero ya no solo para que le pases el balón y tal, sino, yo siempre lo digo, para que te fije a los defensas, jugadores como Griezmann, como Vieto, como Correa, son jugadores que te aprovechan esos espacios cuando tienes a otro jugador que te está tirando defensas, te está moviendo a las defensas, pero si solo tienen que preocuparse de ellos, hoy como estaba el Sevilla con 5 defensas, lo tienen muy fácil, se les ponen encima y no hay manera y tienes que claro. Entonces el 9 ya no es solo los goles que metas, sino la posición, lo que decía, no estar ahí. Había jugadas y esto llevamos mucho tiempo, jugadas en las que se va a Griezmann o se va a Vieto tal y no hay nadie y se tienen que dar la vuelta o enfrentarse con dos maromos que le sacan dos cabezas y a ver cómo se lo cuecen ahí. Y claro, la mayoría de las veces pues no van a salir bien. Hay veces que sí, que tienen suerte y se llevan el balón y tal, pero es muy complicado. Sin embargo, si tienes ahí un tipo que te apoya, que se lleva a los defensas, que se pelea con ellos, eso es la función del 9 también, que no es solo lo que son meter goles, ¿no? Pero bueno. Simplemente decirte, en muchos partidos como este, en los que por mucho que te acerques, por mucho que vayas al área y todo esto, no meter gol. Ha habido también intervenciones del portero que han sido bastante importantes, del portero contrario, pero claro, hay a veces que el partido te lo desatasca un 9 en cualquier acción, porque le caiga un balón churro y la meta, porque está ahí, por lo que sea, me da lo mismo. Entonces, pues claro, eso es lo que ahora mismo no tiene el Atlético de Madrid, y eso es lo que yo creo que es la única circunstancia hoy en día, objetivamente hablando, que puede hacer que el Atlético de Madrid no esté luchando en igualdad de condiciones para no para competir por un título, sino para ganar un título. Entonces, pues es un problema que tenemos y que no sé cómo se va a solucionar, porque solo tenemos una semana. Y es que no solo es un tema que nos puede perjudicar de aquí a final de temporada, es que estamos hipotecando un año y medio. Estamos hipotecando dos temporadas enteras. Sí. Y encima que vengan ahora diciendo que no saben lo de Torres, o sea, que igual nos quedamos solo con Jackson para los dos, para la temporada. Yo acabo de ver un mensaje en Twitter que dicen que el problema con Torres es que la directiva quiere que siga Torres, pero no. Simeone no quiere que siga. Sí, porque el otro día, ayer le preguntaron y dijo que no hacía comentarios sobre Torres. Me pareció súper raro. En fin, hoy vamos con el programa con el tiempo justito. Así que tenemos aquí a... Ya, parece que ya hemos recuperado a Chechu. Chechu, ¿nos escuchas? Sí, bueno, saludos a todos. También a los que nos oyen. Nos felicitamos, entre otras cosas, si me permites, Jorge, una jugadora juvenil femenino que después de una lesión de prácticamente más de un año, Laura Soriano ha debutado y encima ha ganado 1-7 con su equipo, la Leti Femina Juvenil A, con un gol suyo. Dando esta noticia que me apetecía mucho darla, sobre todo ánimo a las lesionadas que caen de la Leti Feminas, que tienen un largo proceso de recuperación, desgraciadamente más que los chicos. Lo del partido de hoy, brevemente, estoy totalmente de acuerdo con lo que vengo escuchando, porque os he venido escuchando prácticamente todo el programa, y lo que certifica todo lo que estoy diciendo es que ha mandado estilo Alessanco a Godín para arriba en los últimos minutos, y prácticamente el equipo buscaba más a Godín como rematador que al propio Jackson. La verdad es que es un poco extraño lo que está pasando, y claro, se está jugando mucho con que les cuesta a los rivales meter gol al Atleti, pero cuidado, porque esto va también de hacer gol, y si no metes gol, pues pasa lo que pasa, punto a punto, y difícil pelear ahí arriba. Vamos a ver el siguiente partido. Hay que pensar en el Celta de Vigo, por supuesto no podemos perder en ningún caso la estela de las semifinales de la Copa del Rey, que la tenemos ahí a tiro, y una vez si superamos este escollo que va a ser durísimo, porque nos falta gol, vamos a ver cómo se encara el partido de Barcelona y cómo se encara esta última semana de mercado, que se me antoja también crucial. Va a haber convulsión, ¿no?, en las oficinas, en la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Se hablaba del regreso de Diego Costa, hoy ha marcado con su equipo, y esto es un hándicap, yo creo, para que vuelva. Así creo que se ha lesionado también. Creo que se ha lesionado. No sé qué alcance o qué gravedad tiene, pero... Sí, algo muscular. Entonces difícil, vamos a ver si no tiene... Lo de Costa es una quimera total. Con Gidin ha jugado 6 partidos, ha metido 6 goles. Sí. La ha recuperado porque con Mourinho lleva 4 goles y mete partidos. Ahora es la figura del Chelsea, o sea que ya... Eso son quimeras. No va a venir, vamos, si viene os invito a todos al RIS. Mourinho es especialista en tumbar a veces jugadores. Pero bueno, no sé, Jorge, si no sé cómo andará el tema de tiempo. Si queréis que dé un breve y rápido repaso al desastre, bueno, no desastre, porque un equipo no desmerece a toda una cantera, pero sí, desastre del Atleti B. Cuéntanos rápidamente. Pues el Atlético de Madrid B, que increíblemente, si ya fue desastroso empatar en el Cerro del Espino, no se salva ni el entrenador, ni los jugadores, ni nadie. Fue desastroso el empate a cero en el partido de ida en el Cerro del Espino, jugando toda la segunda parte, luego Fuenlabrada con uno menos, pues en este caso luego Fuenlabrada, que para ellos debe ser una victoria que yo creo que se la enseñarán a sus nietos, ha ganado al Atlético de Madrid B por un gol a cero. Han botellado al Atleti en los últimos minutos, y en el último minuto, prácticamente pasados los 90 minutos, en el descuento, ha metido el gol del triunfo luego Fuenlabrada. Lamentable, desastroso, un Atlético de Madrid que yo lo que vengo siguiendo, el juego no es pobre, es paupérrimo, y si están en segunda posición, que la siguen manteniendo, es porque los rivales son equipos de aficionados. Es decir, por ejemplo, hoy Chechu ha perdido el líder. Si hubiéramos ganado, nos habíamos puesto a dos del líder. Efectivamente. Es imposible. Si hay que ganar, hay que ir al campo de San Sebastián de los Reyes con el juego que están demostrando y sobre todo con la ineficacia, con todo, yo no le tengo como persona, me merece todos mis respetos, pero ineficacia total del míster, que solo hace cambios por tarjetas. Hoy ha jugado Cañete, que es un buen central, pero porque había un lesionado como Monsalve y un lesionado Monsalve y un sancionado como es Rafa, el capitán. Pero este hombre es un inmovilismo total. Juegan también los canarios, lo cual es sospechoso. Ficha gente de Canarias, se está fichando a gente de Canarias y los pone titular. Y está claro que un Atlético de Madrid B, pues si se trae gente de 25, 26 años, es para que tiren del carro, no para que haya que tirar de ellos. Me parece lamentable y desastroso. Dicho lo cual, tenemos la cara positiva, porque al César lo que es de César, y hay que decirlo, yo creo que no interesa tampoco que salgan los medios, y yo ya me estoy empezando, personalmente, yo que no soy nadie, pero me estoy empezando a cansar, ¿no? El Atlético de Madrid, división de honor, con Óscar el míster, está haciendo una temporada histórica, empezó bastante flojito, y de venir con todo problemas, con desastres de toda la política que está pasando en el Cerro del Espino, está sabiendo abstraerse de todo y otra vez se impuso ayer por 0-2 al Alcorcón y fijaros la tabla: Atlético de Madrid 47 puntos, Rayo Vallecano segundo 43, Getafe tercero 42 y Real Madrid cuarto con 41. La verdad es que el Atlético de Madrid juvenil está haciendo una temporada, no hay que exigirle porque es un equipo de cantera, no hay que exigirle, al contrario que al B, que sí que hay que exigirle en tercera, al División de Honor no hay que exigirle que gane la Liga, pero que esté ahí peleando por ella, y actualmente le saca 4 puntos al segundo, y también extraordinaria temporada del División de Honor B, que con dos jugadores menos la semana pasada empataron a 2 frente al Valencia, nada más y nada menos, jugando con dos menos, uno menos desde el minuto 20 de la primera parte, pues ayer ganaron por 3-2 al Lorquí. Y también está ahí en la tabla siendo un año menor, están ahí los quintos en el grupo valenciano, los quintos con 30 puntos. Y bueno, dicho lo cual, también el juvenil se ha ganado 0-1 y el cadete se ha puesto a 5 puntos del Real Madrid. O sea, por ahí las cosas parece que van mejorando a pesar de sanciones y de jugadores que no se pueden contar con ellos. Y luego, por otra parte, la selección española absoluta, que ha ganado en Montenegro por 0-7 con gol en fase clasificatoria para el europeo, marcha con todos los partidos ganados, con gol de Amanda, una de las nuestras, por supuesto, muy atlética. Uno de los goles ha sido marcado por Amanda. Y bueno, a partir de aquí, ya pensando en la semana que viene, las chicas primer y segundo equipo no han jugado, el tercer equipo que se ha impuesto por 0-2 el Atlético Féminas C, por 0-2 al Pozuelo B, y sigue ahí a pesar de que el Madrid tiene un partido menos, sigue lo alto de la tabla. Y también, como decía, el juvenil A femenino se ha impuesto por 1-7 con gol de Soriano, que reaparecía tras una lesión de larga duración. Y bueno, dicho a esto, si me permites saludar a una de nuestras fieles oyentes, se llama Elena. Algún día comentaré cómo con ella, con su exnovio y su hermano, nos hicimos un viaje en una furgoneta para ir a ver al Féminas contra el Español en Barcelona. Pero bueno, eso será otro día. Y nada, agradecerle que es una de nuestras fieles oyentes. Bueno, y ya yo creo que aquí ya queda resumido todo lo que he podido, lo que es la jornada de cantera. Y bueno, quedaría, si os parece, no sé, que nos diga esa labor del socios, ¿no? Que nos diga Fernando un poquito, si os parece, esa gran labor del socios. Pero antes vamos a escuchar a Miguel, que quiere opinar del partido, a ver. Que lleva aquí un rato esperando. Miguel. Has estado ahí en el Calderón, ¿qué nos cuentas? ¿Qué pasa? Sí, pasando calor, ha hecho un día buenísimo. Bueno, un saludo a todos. Pues, a ver, yo creo que a veces quizá tengo la sensación de que voy un poco a contracorriente, porque yo creo que hoy hemos jugado un partido bastante bueno. O sea, hemos jugado un partido bastante serio, o al menos lo que yo le pido al Atleti. Yo ya he visto que el Atleti ha ido a por el Sevilla a los 90 minutos del partido. No he visto prácticamente ninguna ocasión de peligro de Sevilla sobre la portería de Oblak. De hecho, no sé si Oblak ha llegado a intervenir, si han tirado ellos entre palos. Yo desde luego no recuerdo ninguna. Y al Atleti atacando los 90 minutos. Eso es lo que yo le pido al equipo. Luego, está claro, como estaba diciendo Mariano antes, y como supongo que convendremos todos, que tenemos una falta de un 9 goleador, como hemos tenido desde hace 10 años goleadores, que más o menos el equipo jugara mejor o peor, como hemos tenido años que hemos jugado mejor o peor, nos han ido sacando adelante los resultados. Eso este año está claro que no lo tenemos. Tampoco lo tenemos en Torres, es decir, si, que creo que aquí estáis comentando que estáis en contra de que Torres se vaya. Hombre, yo creo que es que es una alternativa más. O sea, si se va a ir Torres para que no venga nadie, lógicamente no, pues venir, no. Nadie no va a venir porque no hay. Como no, pues entonces, esta semana. Entonces lógicamente no quiero que se vaya Torres, pero hombre, yo supongo que es que si queremos que ahora se quede Torres, hay que hacerle una oferta de renovación y hay que hacerle una oferta de renovación por varios años. Y tampoco creo varios, que varios, varios. Hombre, mínimo tres, dos, ¿no? Mucho. Dos sí. No sé, o sea, tercero, sí, yo creo, dos más uno, algo de y esto sería. Es pedir poco. O sea, yo creo que Torres lo está haciendo en los minutos que juega, porque hace ya unos cuantos partidos que no tiene oportunidad, lo está haciendo mejor que Jackson. Eso yo creo que es indiscutible, sí, al menos para mí, pero tampoco Torres está haciendo nada del otro mundo. O sea, tampoco es que nos esté salvando ni nada, ha tenido bastantes ocasiones. Chico que está por ahí, Bar. Sí, no, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, yo creo que habría que repescarlo, no ahora, porque te cargarías alguno de estos delanteros, pero que ahora a junio hay que repescarlo, yo creo, seguro. A mí me hubiera gustado que ahora hubiéramos hecho un esfuerzo por Keco, que es un jugador que es de la cantera del equipo y tiene una cosa que nos falta. Y además, vamos, yo creo que es claro, porque Carrasco es un jugador de banda izquierda y al Atleti le falta un jugador de banda derecha. Y Keco podría venirnos muy bien, es de la casa, es joven y está demostrando en Eibar que es un jugador que podría venirnos muy bien. Pero bueno, dicho lo cual, bueno, en fin, lo del partido. Yo hoy he visto al Atleti bien, o sea, hoy el Atleti ha hecho un partido como el que le pido. Y tampoco se ha cumplido esto que me dice la gente, que es que si el Atleti juega todo el rato en campo contrario, luego te clavan unas contras que, joder, ha salido Gameiro, que es un tío rápido y tal. Y no nos han hecho nada. O sea, teníamos una seguridad, también es verdad que en ese momento del partido teníamos un jugador más, pero toda la primera parte la hemos hecho prácticamente en campo del Sevilla. Y bueno, pues sí, tenemos una falta de gol que está ahí. Griezmann nos salva bastante a menudo y el resto van haciendo lo que pueden, pero lógicamente nos hace falta un 9 y que meta goles. Yo con un partido como el de hoy me quedo satisfecho. Yo me he vuelto a casa bastante contento. Un partido que tenía bastante intensidad y acabo hablando de eso, sí. Acabo de ver los datos de la posesión, que me imaginaba que eran altos. Uh-huh. Pues la, no sé cuál habrá 70-30 para nosotros. Claro, pero escucha una cosa, pero es que si hablas de la posesión, la gente enseguida te tacha como que si quisieras que el Atleti jugara como el Barça de Guardiola. Y es que no, yo no quiero no. Que el Atleti juegue como el Barça de Guardiola. Si lo que quiero es que hagamos un poco, ya te digo, lo que hemos hecho hoy, que con la pelota tengamos un pelín de paciencia sin tener que dar 80 pases, sino simplemente esperar a que el equipo suba y meter al equipo contrario en campo, en su propio campo, que es básicamente lo que hemos hecho hoy los 90 minutos. Que luego la pelota no ha entrado. Pues mira, la pelota no ha entrado, pero yo recuerdo que hemos tenido algunas ocasiones. Y así como ha habido otros días que no nos hemos merecido absolutamente nada y hemos ganado, pues hoy creo que el Atleti ha merecido ganar, tampoco golear, pero sí, yo creo que hemos hecho bastante más que el Sevilla, que hoy nos ha jugado con las mismas armas con las que nosotros jugamos muchos partidos, con las que yo creo que vamos a jugar la semana que viene contra el Barcelona, que es pues salir con un planteamiento más bien defensivo y esperar. Lo que pasa es que bueno, también el Sevilla creo que tiene problemas arriba y además tiene un entrenador que jugadores como Oplianka pues no le gusta, que creo que hoy podría habernos hecho bastante daño. Y bueno, pues yo por lo menos estoy contento. Yo creo el que resultado es otra cosa, pero el juego, claro, yo creo que hoy ha estado bien. La línea es la correcta, lo que pasa es que nos falla ese jugador arriba o esos jugadores arriba, ¿no? Por lo menos lo que comentaba Mariano, un 9 arriba que nos dé referencias, que tengamos. Con eso yo creo que solucionaríamos muchos problemas, claro, pero es que Jackson no está ni se le espera. Torres no está, no sabemos qué pasa y no hay nadie. Y el resto lo estamos haciendo bien. Defensivamente, en el centro del campo, llegando arriba, nos falta ese último, lo que decía también Mariano, ¿no? Ese último cuarto de campo, ¿no? Cuando llegamos ahí, ¿qué hacemos? Y ahí es cuando no tenemos, ¿no? Y lo que pasa es que eso es lo que decía Fernando también. Estamos en febrero ya, casi. Y esperar, no podemos esperar más. Esto tenía que estar ya aquí, ¿no? Pero el partido yo coincido, para mí ha sido un partido bueno, pero sin goles. Perdona, es que al salir del Calderón, según bajábamos las escaleras del estadio para salir, he oído muchas quejas, o sea, muchas quejas de la gente. Porque no se ha ganado. Claro. Claro, ahí voy yo, joder, que es que lo que no puede ser es que, ¿no? Que ganemos algún partido 2-0 con los dos goles en los últimos 5 minutos y la gente esté feliz después de que el resto de los 85 han sido bastante malos y hoy que hemos jugado bastante al ataque, bastante bien, porque no haya entrado la pelota, critique, ¿no? O sea, a nosotros nos lo van a decir aquí en el podcast, ¿no? Que por criticar partidos en los que se ha ganado nos han dado buenos palos. Sabes que la gente, el resultado es lo primero, si es que es evidente. Sí, bueno. El resultado es lo primero. Metemos un gol hoy en el último minuto de chorra y parece que todo es otra visión. Claro, es que ganar. Lo dijo el sabio. Parece que es así y bueno, yo tampoco le estoy viendo, ojo, que le faltan ahí, pero tampoco estoy viendo un Barcelona arrollador como que vayamos ahí Luego nos podrán meter. El problema es que no lo hemos sabido aprovechar para sacarle más puntos. Claro, pero que no hay que tener miedo. Hay que pensar en el Celta de Vigo, sobre todo que no se nos vaya. El mono es un especialista también en estos temas, en que no se les vaya la mente a los jugadores. Porque sería lamentable, tristísimo, una oportunidad para meternos en semifinales de Copa un año más, estar ahí entre los cuatro primeros, entre los cuatro mejores de Copa, y una vez superado este escollo, que va a ser durísimo, porque ya lo dijo Berizzo, que incluso iba a reservar jugadores, así la ha pasado, pero bueno, él sabrá, y que iba a reservar jugadores porque le interesaba más el partido de Copa que el de Liga de esta semana. Hay que estar pendiente de ese partido. A partir de ahí, ningún miedo, pero ninguno. Yo único que tengo miedo es al colegiado, que ya se han encargado desde ahí de meterle la presión necesaria a Undiano. Por cierto, vamos a... habría también que hablar del árbitro. Lo he comentado al principio. Ha sido pésimo para todos. O sea, ¿cómo puede tener a un tío que va así de chulo por el campo? Es que era como... No sé, yo digo, a este tío alguno le va a soltar una hostia o algo, porque no puedes ir así. Es que de verdad. No, o sea, una cosa es que intentes poner control, que tengas todo el... Pero vamos, es que era él. Yo coincido, o sea, las quejas de Emery... Pero las quejas del Sevilla no... Las quejas con el arbitraje lo entiendo, pero la expulsión no, porque lo que no puede... La falta de la expulsión ha sido clara, eso a mí no me... Pero sí que coincido con que el arbitraje ha sido malo para los dos, pero malísimo, o sea... Pero yo, o sea, vamos a ver, no es por hacer aquí así foro firmo, ya me dirás a mí que de malo ha tenido para el Sevilla cuando les ha permitido perder continuamente tiempo desde el primer minuto, sí. O sea, y en la segunda parte, efectivamente. La segunda parte ha habido tres o cuatro atenciones a jugadores del Sevilla. La del portero ha durado 3 minutos y medio. Solo la del portero. No, se ha ido sin amarilla del partido. Es que es brutal. Se ha ido con amarilla. La ha sacado al final. Pero es que da lo mismo. Los porteros, cuando se le enseña una tarjeta amarilla, pueden seguir perdiendo el tiempo de gran. Va a ser muy difícil que se le enseñe una tarjeta roja por perder. Yo no he visto nunca un portero. Sí, porque lo ha seguido haciendo después. ¿Y el reglamento? Porque si tienen que atender a un jugador y sale el equipo médico, el jugador tiene que salir del campo y volver a entrar. Pero lo ha hecho con el portero, lo ha hecho cuando estaba cerca de la banda. El portero hay que esperar, hombre. Sí. Hay que esperar a que se recupere. Pero lo han hecho también con este que luego le han cambiado después de la lesión. ¿Cómo se llama? Vaya hombre, Vitolo. No, Vitolo. No, el de banda izquierda. Llorente. No, el de banda izquierda. Navarro. No lo sé, yo es que del Sevilla tampoco. Sí, el escudero. Escudero, sí. Se ha lesionado, entran las estas, se tiran ahí un minuto, se levanta, no se sale del campo y encima piden el cambio y se recorre todo el campo otra vez. Exacto, eso es lo que pasa. Bueno, es que si tenía que estar fuera del campo. Una persona que le ha dado por contar solo en la segunda parte la pérdida de tiempo solo por atención a los jugadores del Sevilla, me ha comentado que eran casi 9 minutos los que se habían perdido solo en atender a los jugadores del Sevilla. 9 minutos. Sí, sí. Eso añádele los 3 minutos normales que se cambian entre todos los cambios, etcétera. Sí. Claro, era un partido de... Si se para el reloj, se descuentan 10 minutos. Un dato, mira, creo que la semana pasada o la anterior, Terry, en un partido del Chelsea, metió un gol en el minuto 98. El 98, o sea, aquí en España es impensable. Los árbitros descuentan hasta lo que tienen que descontar. De todas formas, también decir una cosa. Yo creo que hoy jugamos 20 minutos más y no metemos gol. Sí, no, yo creo que la clave, ¿sabéis cuál ha sido? Que no estamos probando Siqueira de delantero. Ya está, el fichaje. A lo mejor el fichaje tenemos de, ahí un delantero. El fichaje de enero, Fernando. Estrella. Claro. Sí, sí. Bueno, como he dicho, hoy vamos a hacer un programa más corto por. Bueno, pues eso, porque hay que trabajar. Así que vamos a hacer ya lo mejor y lo peor. Y luego pasamos a hablar un poco de pues nos queda Fernando el resultado del Socios y un poco del partido que se nos viene encima de la Copa. Así que vamos, lo mejor y lo peor, y vamos a hacerlo, como hacemos esto, en orden inverso. El último en entrar ha sido Miguel. Así que Miguel, cuéntanos, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de hoy? Para mí está claro, lo mejor de hoy es que he visto al Atleti ofensivo, valiente y como a mí me gustaría verle, todos los partidos sin excepción. Lo mejor eso, y además que creo que todos los jugadores han hecho un buen partido, excepto Augusto, que me parece que la primera parte que ha hecho ha sido bastante, bastante mala. No digo yo que haya que juzgarle por este partido, pero ha sido una primera parte mala. Y lo peor, pues lógicamente, esa falta de gol, ¿no? Que no tenemos ahí un jugador que apoye a Griezmann. Griezmann yo creo que hace más aún que su labor, que es la de segundo delantero, pero debería haber un hombre que, aunque no haga los mismos goles que Griezmann, haga pocos menos. Y no lo tenemos. Yo creo que eso es claramente lo peor de ahora y de casi toda la temporada. Uh-huh. Ahora el turno de Chechu. Bueno, para mí, a mí me ha gustado... sin lugar a dudas, un día más Godín se multiplica, Godín ha estado muy serio en defensa y Godín luego ha estado, cuando ha llegado la expulsión del Sevilla, sobre todo los últimos 15-20 minutos, prácticamente como tercer delantero. Y bueno, es que le tengo que tirar de las orejas. A mí tirar de las orejas a jugadores propios me da también mucho reparo porque siento mucho los colores, pero es que para mí Jackson tiene que jugar con más alegría, ofrecerse más. Si sale para un cuarto de hora, sale a tope, se supone que es un tío fuerte, un tío con envergadura, un tío que tiene que resolver el partido. A mí no me vale decir que es que solo ha tenido un cuarto de hora. Ha tenido un cuarto de hora con un equipo contra un jugador menos y se ha ofrecido poco. Así que para mí, sin lugar a dudas, lo peor el delantero colombiano, que tiene que ponerse las pilas, pero ya, porque se pierde el tren. Ah, y de nuevo Oblak aportando una seguridad extraordinaria. Otra semana más, impresionante. Uh-huh. Eso es lo que puedo decir. Bueno, el turno de Mariano. Bueno, pues sí, bueno, básicamente lo mejor del partido, que seguimos en una línea de juego bastante constante, ¿no? Donde dominamos el partido, donde dominamos toda la faceta defensiva, creo que sin duda alguna es lo más destacable, ¿no? Somos un equipo absolutamente fiable en el terreno defensivo y que incluso luego en el ofensivo también fabricamos ocasiones, generamos peligro, pero que ahora pues evidentemente también quiero resaltar que también tenemos también alternativas en el banquillo. Quiero decir que han salido Carrasco, ha salido Correa y creo que han expoliado algo al equipo, cada uno en su estilo y cada uno en las posibilidades que han tenido por el tiempo que han jugado, pero podemos decir que algo han hecho, ¿no? A excepción de, evidentemente, de Jackson Martínez, que hoy por hoy este jugador es una rémora para este equipo y que con un jugador así, de hecho con un jugador y con un ataque así, con una línea atacante así, pues podremos competir, pero no vamos a poder ganar absolutamente nada. Yo eso lo tengo ya clarísimo. Yo si en se cierra el mercado de invierno con esta plantilla ahora mismo, según está, o ocurre un milagro y se transmuta Jason Martínez en Pelé o algo así, o lo que sea, o se da, se produce una opción, una intercesión milagrosa de estas, de como el que dice el ministro de Interior de España, ¿no? Que él habla con su ángel de la guardia, pues igual, el hombre este empieza a hablar con su ángel de la guardia y le transforma absolutamente. O aquí no hay tutía, o sea, aquí no hay tutía, o sea, aquí no hay ninguna otra opción de que. Yo creo que el Atlético de Madrid va camino de Tren Valencia. Sí, bueno, yo ya te digo que yo. Se llama Valencia, segundo apellido, siempre lo he dicho, se llama Valencia. Sí. Y lo peor pues es pues eso, precisamente el resultado, ¿no? Creo además en un partido que también invitaba, sobre todo que era muy importante de cara a ir a Barcelona con dos puntos de ventaja en la clasificación, pues creo que lo que más me jode es el resultado por cómo se ha obtenido, por las circunstancias en las que se ha producido el empate y porque el próximo partido es el Valencia. Vamos a ver si el día del Celta podemos cambiar ese signo, porque insisto, llevamos dos partidos sin meter un gol y un equipo que aspira a ganar una que aspira a ganar títulos, una copa, ya sea una Copa del Rey o una liga, dos partidos sin meter un gol, pues es bastante duro, ¿no? Es bastante duro porque te suponen puntos y te suponen no pasar una eliminatoria. Turno de Fernando. A ver, lo mejor, otro partido sin encajar un gol y demostrar que somos el mejor equipo en defensa. Y lo peor, que otro partido sin ver a Tomás. Rápido. Samu. Para mí lo mejor, Savic, que se está convirtiendo poco a poco también en el ojito derecho de la afición, que es muy seguro y a día de hoy bastante más seguro que Jiménez. Sin restarle nada a Jiménez, pero es que Savic cada vez que juega, sobre todo hoy los últimos partidos que ha jugado, es que no corta todo, absolutamente todo. Y también me ha gustado mucho Carrasco, y lo peor, las jugadas a balón parado, que deberíamos sacarle mucho más zumo a todas esas, los córner, las faltas, y no sé, en general las jugadas a balón parado, y ya está. Pues bueno, mi turno. Para mí lo mejor, la imagen, o sea, el equipo me ha gustado el partido sin los goles, que eso es lo peor. O sea, lo mejor y lo peor. Lo mejor es que se ha jugado bien y lo peor es que se ha jugado bien pero no se han metido goles. Y no puedes ganar el partido sin meter goles. Pero yo estoy bastante contento en líneas generales. No voy a hablar de individualidades porque, pues bueno, es que lo de Jackson yo creo que ya lo hemos hablado tanto que no merece la pena y los demás, bueno, pues en línea general es todo, he visto todo bastante bien. Bueno, vamos a darle ahora minutos a Fernando, un minuto para que nos cuente lo del Socios. Sí, rápidamente, ha terminado la primera vuelta con una nueva victoria 1-2 en un campo de tierra, el Arjona del barrio de Lucero contra el Águila Lucero. Se empezó perdiendo en el minuto 50, se estaba complicado, pero rápidamente se empató en el 55 por medio de Agus de un cabezazo, y luego ya en el minuto 79 una jugada de saque de banda, se peina hacia atrás Cisse, Jonathan la para y Rafa la mete junto al palo ras, un golazo. 1-2 y victoria del Socios, que le coloca líder, sigue líder, vamos, porque no, nadie le baja de ahí, saca 6 puntos al segundo y 7 al tercero. Termina la primera vuelta con 12 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas. E incluso a domicilio no conoce la derrota. Por lo tanto, el equipo está que se sale y esta semana además se va a reforzar con 2 nuevos fichajes. 2 centrales que han jugado en categorías superiores. O sea que lo mejor está por venir incluso. Pues nada, suerte para los Socios. Poco más, vamos a ya rápidamente decir cómo veis para el partido del Celta, ¿no? Va a estar complicado, pero la cuestión yo creo que va a ser si va a sacar, yo creo que sacará el mismo 11 que el otro día, a excepción de Moyá, que es el que va a entrar de portero, y igual Gámez por Juanfran, pero el resto probablemente yo creo que Godín no va a jugar el próximo día, yo no le sacaría. Y eso, y claro, el problema que tenemos. Jugará Jiménez. Sí, por eso digo que jugará Jiménez, posiblemente juegue Gámez también. A Felipe yo también le daría descanso. No, pero bueno, es que si tienes una. Si tienes una plantilla, la tienes que utilizar. Es que si no. Ya. Pero que juegue Lucas, sí. O sea, que no pase nada, que juegue Lucas. O sea, si no tenemos por qué meter a Siqueira nada, tampoco. Siqueira. No, si yo tampoco, si a mí Siqueira tampoco me desagrada tanto, pero bueno, no sé. También creo que está bien que darle una oportunidad a Lucas, igual que se la dimos el año pasado contra el Madrid. A mí me parece que, yo qué sé, por verlo, ¿no? Es que si no lo vemos ahora, ¿no? No lo vamos a ver. No lo sé. Titular no creo. Jugará, pero no creo que sea titular. Debería. Si te tienes que comer a Augusto 45 minutos, es que no lo sé, porque claro. Jugará Kraneviter. Kraneviter solo juega la Copa, ¿eh? Kraneviter juega la Copa. Kraneviter va a jugar. Es que va a estar. No, es que, eso sí lo ve normal, ¿eh? Que sí no, juega la Copa, ¿eh? Es que yo creo que. Si ya Berizzo ha dicho lo de que le da tanta importancia al partido y tal, y el Cholo el otro día sacó al 11 casi titular porque también le da importancia. Yo no veo. Yo veo que va a sacar a lo más fuerte que tenga en ese momento, ¿no? Independientemente además de que luego tengamos al Barcelona. Que esa es otra, que jugamos el miércoles y luego el sábado jugamos en Barcelona. Pero yo creo que va a sacar a los titulares porque es una competición que interesa, ¿no? Porque es ganar este partido, luego ganas otros dos y estás en la final, ¿no? Y no hemos hablado de Saúl casi nada, yo creo, hoy, pero físicamente está muy bien, Saúl. Va, es un toro. Igual. Saúl es que le pongan donde Saúl le pongan. Es una máquina. Sí. Es un tipo de jugador que si lo hubiéramos perdido. Es una máquina. Nos hubiéramos dado cuenta después, porque ese es un tío que es una máquina. Pero y además pues es otro detalle. Es igual que con Raúl García. Ahora mismo, Raúl García, ¿cuántos partidos de estos como hoy también nos podía haber desatascado? Hoy mismo, Raúl García. Hoy que las defensas del Sevilla tiene una envergadura bastante potente por arriba que es difícil, que bueno, de hecho la mayoría de los córneres, de los saques nos han rematado, no han tenido ocasión clara, pero bueno, nos han podido rematar y defendiendo pues también han tenido bastante acierto defensivo. Pues un Raúl García en estos partidos es muy importante. O sea, sin quitarte una coma, Mariano, que tienes toda la razón, yo lo decía sobre todo por el tema de la edad, o sea que es un tío que si nos hubiéramos desprendido de él, no le hubiéramos dado oportunidades, pues tío de 21 años que luego te despunta en un Manchester United y te das cuenta de verdad lo que tenía. Me alegro de que a Saúl sí que la hayamos descubierto aquí. Y no lo queremos, no le andemos cediendo, mareando y demás. Un jugador que crezca aquí y que demuestre aquí que se consagre, vamos. Bueno, pues poco más. Mira, estamos ahora, acabamos de pasar de la hora de programa, pero lo vamos a dejar aquí. Pese a que hoy teníamos plantel casi completo y teníamos para rato, pero lo siento, tenemos que cortar. Multiconexión hoy. Seis somos, ¿no? Sí, estamos al completo. Me imagino que para la semana que viene, para el de Copa otra vez, pues tendremos problemas para juntarnos, porque ya sabemos que estos partidos de entre semana nos vienen como el culo, pero el del sábado del Barcelona, yo creo que ese habrá. Es el sábado a las 4 de la tarde, ¿no? Sábado a las 4. Y el de Copa es 30. El miércoles a las 8 y media, ¿no? Uh-huh. Sí, es el miércoles, sí. Pues nada. Bueno. A ver quién le da la primera patada a Turán. Bueno, en fin, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos a través de Facebook, Twitter o suscribiros a través del podcast, a través de iTunes, iVoox o RSS. O bueno, cualquier cosa, cualquier consulta, pues ahí estamos en la web. Dar las gracias a los que están aquí, a Mariano, a Fernando, a Miguel, a Chechu, a Samu, a todos los que nos escucháis. Y bueno, aquí estaremos, pues eso, esta semana, en partido de Copa, la vuelta contra el Celta. Y a ver si esa vez sí podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!